puse énfasis en los desafíos que tenemos. Tenemos que satisfacer futuras demandas porque eso es una oportunidad para nosotros y además es una responsabilidad por tener una de las zonas más ricas para producción de alimentos. O sea, tenemos un potencial productivo y tenemos que responder a eso. Y además es una oportunidad para un desarrollo equitativo a nivel del país. Y por otro lado, nuestra responsabilidad es hacerlo, pero reduciendo el impacto ambiental. El impacto ambiental de las actividades agropecuarias es importante, se ha enfatizado, se habló sobre eso. Entonces, sin renunciar a los objetivos de producción, porque como decía, es una responsabilidad y una oportunidad, pero tenemos que hacerlo desacoplando esa producción del impacto ambiental. Y para eso tenemos que recurrir a nuestra capacidad de innovación y a nuestra capacidad de colaboración, donde hubo un consenso notable en las discusiones posteriores sobre la importancia de la colaboración, del modelo interactivo de innovación para lograr esas metas. Habló del ganar-ganar también. Exactamente, esa colaboración se relaciona con el ganar-ganar y también hubo consenso en la importancia de la educación para alcanzar esas metas. Cuando usted dice que la producción tiene impacto ambiental, también se creó algún diálogo en cuanto a lo que es agricultura y ganadería. ¿Cuál es su opinión en cuanto a eso? Bueno, sin duda los sistemas mixtos y las pasturas tienen importantes efectos sobre recuperar algunas propiedades importantes de suelo. Algunos sistemas necesitan de volver a las pasturas, a la ganadería, para recuperar dichas propiedades, pero también hablamos de el costo energético que tiene la producción de carne, que es superior al consumo más directo de los productos vegetales por la gente, y también se habló de las otras externalidades negativas que tiene en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. Es muy complejo poner todas estas ventajas y desventajas en la balanza. De eso fue más o menos la discusión. El rol del ingeniero agrónomo es importantísimo en cuanto a lo que viene a ser el título de un libro suyo, El desafío de la agricultura en la Argentina. Sí, correcto. La Argentina, como les decía, tiene ese desafío de satisfacer futuras demandas y paralelamente reducir el impacto ambiental. Y para esto el rol del ingeniero agrónomo es fundamental como profesional de la actividad, pero ese rol tiene que estar en interacción en este modelo interactivo de innovación, más allá de la investigación y la extensión, que es el rol de los ingenieros agrónomos, con la comunidad en su conjunto e incluso con el gobierno.